Buenas tardes. Soy Miri Rose, soy la arquitecta de la casa y la madre de los niños. Y bueno, en este momento para mí era, bueno, de una manera el proyecto ideal para un arquitecto. Hacer su casa para ti misma y tu familia es una oportunidad muy interesante, tienes mucha libertad. Voy a explicar un poco primero mis influencias, los arquitectos que me han influido en los años que estudiaba y trabajaba, y luego miraré un poco más los criterios de diseño de la casa. Primero, soy de Glasgow y Charles René McIntosh es nuestro héroe. Es el arquitecto más famoso de Glasgow y bueno, me ha influido mucho porque vivía en la ciudad y era una inspiración porque es un gran amante de la naturaleza y también porque, aparte de que su estilo es muy distintivo y muy, muy bonito, era muy moderno e innovador, pero con una continuidad con la tradición. Lo que hablaba un poco antes Cristian, de unir el pasado y el presente, el viejo y el nuevo, y esto es un tema que estoy siempre pensando en esto. Esos son ejemplares de su trabajo. Como ves aquí, por ejemplo, la piedra extra es la típica piedra de arenisca de Glasgow, con este color muy bonito, rojo, pero empieza a ampliar el acristalamiento. Esto también tiene mucho referencia a los castillos. Pero bueno, como ves aquí, un interior lleno de luz y con diseños, motifs muy bonitos. Y esto es un cartel. Luego Antoni Gaudí, cuando venía a vivir en Barcelona, era muy paralelo con McIntosh, de la misma época y con los mismos, la conexión con la naturaleza, pero también con innovaciones y una modernidad para su época. Luego, al viajar un poco más, descubrí a Hunter Wasser, que era una gran influencia por sus ideas y su filosofía, su rechazo de la línea recta, por ejemplo, la eficiencia energética. Hablaba de temas de reciclar los residuos. Bueno, es bastante impresionante este edificio. También trabajaba mucho con el color, con la belleza, con los tejados verdes. Y también era pintor. Está conocido igual como arquitecto que como pintor. Y en la pintura ha desarrollado sus ideas arquitectónicas sobre la arquitectura también. Luego, cuando trabajaba con Enrique Miralles, bueno, era una gran experiencia porque lo de introducir formas más orgánicas y más fluidas es una cosa que me llama bastante. Y en este estudio trabajan siempre con formas muy fluidas. Y aquí, por ejemplo, con colores también, el tejado, no sé si lo conoces, el tejado de Mercat Santa Carina, hecho con piezas cerámicas de muchos colores. El cementerio en Igualada, con los materiales naturales, pero con formas muy, muy fluidas. El pabellón está, que está hecho con mimbre. Y luego, bueno, vuelvo a Escocia con este proyecto, que es el Parlamento y también un diseño muy innovador. Y luego, bueno, cuando conocí a Petra, aquí me llamaba mucho el concepto de la bioconstrucción. Como ha dicho Fernando, me parece, enseguida lo vi como muy lógico. Sabes que no, yo creo que sigo haciendo arquitectura, que no hay que llamarlo bioarquitectura porque tiene tanta lógica en sí mismo, porque para mí es el camino que hay que coger. Y el concepto de la casa enferma, la casa sana también, que ha desarrollado Petra, también es muy importante. Luego también, claro, la arquitectura de la zona, que las casas de Sobrarbe tienen tendencia de ser muy sencillos, con muros masivas, con las ventanas pequeñas, pero lo que he visto al explorar la zona es que hay una abundancia de detalles pequeños. Y me gusta esto mucho porque representa la espontaneidad, la innovación, la originalidad que surge en cada proyecto según sus necesidades y sus condiciones. Bueno, esos son, eran los, un poco mis influencias. Y cuando empezaba con el diseño de la casa, empezaba con los criterios, las condiciones de siempre, de todos los proyectos arquitectónicos, digamos. Lo que pasa con la bioconstrucción es que la bioconstrucción, cuando miramos estos temas, siempre tenemos la salud y el bienestar de los individuos, la sociedad y el planeta como en primer lugar.